Ven y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de CX36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de la Fuerza Política Unidad Popular. Quien les habla en esta oportunidad, Gonzalo Martínez. Saludamos a todos, esperando que se encuentren bien, particularmente los compañeros del departamento de Tacuarembó, donde hoy también compartimos esta audición. Queríamos comenzar este espacio justamente valorando el trabajo que se viene desarrollando a nivel político por nuestros compañeros a lo largo y ancho del país. En esta semana que culminó y que está dando inicio también, hemos visto y se están planificando actividades en los distintos departamentos del país, algunas con carácter de recibir la presencia de compañeros de otros departamentos, particularmente algunos que van desde Montevideo o de departamentos próximos, generando reuniones, promoviendo el intercambio, ajustando todos los elementos necesarios para el trabajo político a nivel departamental, pero que también tiene su dimensión y su sintonía nacional. Pero también hemos visto a compañeros que están dando una fuerte prioridad al trabajo de la recorrida del departamento. Lo estuvimos viendo con los compañeros de Durazno, con los compañeros de Colonia, los compañeros de Maldonado, donde hay una iniciativa, bueno, también la de 33, de La Valleja, donde hay una iniciativa de salir a recorrer las distintas localidades del departamento, que es elemento fundamental para nutrir no solamente el programa municipal de cada departamento, sino también para nutrir de elementos políticos y de encontrar soluciones a las necesidades de nuestro pueblo, y que en esas distintas localidades a veces se expresan de maneras muy particulares, que merecen por lo tanto soluciones particulares. Y es responsabilidad, por supuesto, de nuestras fuerzas políticas no solamente estar al tanto de lo que está pasando en cada uno de los lugares de nuestro país, sino también la de generar, como decíamos, la solución para estos problemas. Por lo tanto, felicitamos y alentamos a los distintos candidatos y a los equipos de compañeros que están recorriendo el interior del interior, el interior de cada departamento, las localidades, los municipios, que se ha ido avanzando también, y seguimos insistiendo en este sentido, en la confección de las listas a la intendencia, así como a las secretarías, que es una tarea que no podemos evitar, que no hay que dejarla para último momento, sino que hay que irla resolviendo lo antes posible para seguir dedicando tiempo a esto que decíamos, recorrer los departamentos, elaborar propaganda, para participar en los debates, y tener esas charlas mano a mano con los vecinos, como se fueron haciendo, seguir recorriendo el barrio, seguir recorriendo el municipio, que es la tarea fundamental en esta etapa, no por las propias elecciones en sí, sino porque es la forma de que se desarrolla la organización, es la forma que se desarrolla el 26 de marzo la Unidad Popular. Solamente en las charlas mano a mano podés realmente hacer que la otra entienda en su profundidad, en su totalidad, las ideas que tiene la Unidad Popular. Solamente en el mano a mano podemos aclarar las posturas políticas que hemos tenido recientemente, así como en el pasado. Solamente en el mano a mano podemos lograr esa confianza que se necesita para que una gente finalmente termine votando a la 26. Entonces, es necesario que los planes de trabajo que se desarrollen de aquí para adelante tengan como elemento central la planificación de la tarea concreta del mano a mano, de la difusión de las ideas. Y en ese sentido, comunicarles que hoy nuevamente se va a estar reuniendo el comando electoral del departamento de Montevideo, porque cada departamento, por supuesto, tiene sus equipos de planificación y de trabajo, así como sus candidatos, por supuesto. En este caso, Montevideo se va a estar reuniendo hoy el comando, dando continuidad al trabajo que se inició a comienzo de año y que se vio interrumpido lamentablemente por la pandemia, así como otras tareas, y que bueno, en ese retorno hay elementos centrales, como ser, por ejemplo, la impresión de la versión final de la plataforma municipal, aquella propuesta que se aprobó justamente un 12 de marzo, el día allí previo al pronunciamiento público de la pandemia. Un encuentro de la Unidad Popular de Montevideo termina aprobando la plataforma electoral para las municipales. Bueno, se estará imprimiendo de forma breve para que, junto a este otro volante que se imprimió hace poquito, vinculado a la situación que estamos viviendo en estos momentos, puedan ser distribuidos en las distintas actividades. También, y como elemento fundamental, es la actividad que se va a estar realizando la próxima semana, donde estará participando el candidato a la intendencia de Montevideo, el compañero Eduardo Rubio, así como lo estarán rodeando y estarán presentes allí los distintos candidatos a las alcaldías, así como los equipos también de esas alcaldías, los concejales, compañeros que están más que capacitados para poder, en esta instancia que nos proponemos la semana que viene, dar un informe del estado de situación de los distintos aspectos de los municipios. Porque es verdad que en términos generales la realidad sigue siendo la misma, pero hay circunstancias que han generado agravamientos de particularidades. En algunos municipios será específicamente el tema laboral, en otros lugares será específicamente el tema la vivienda, en otros será la salud, en otros serán todos. Y qué mejor que los propios compañeros de cada territorio, de cada lugar, esos compañeros que militan en esos lugares, para darnos un informe de forma colectiva del estado de situación de cada municipio. Porque Montevideo, que parece chiquito, es el departamento con mayor población del país, y por lo tanto concentra las mayores necesidades de nuestro pueblo. Esto no quita que también haya necesidades, por supuesto, en los demás departamentos, y que todas son objetivo a ser atendido de forma inmediata. Por eso los compañeros en cada lugar están trabajando en esta sintonía que mencionábamos. Pero esta actividad de la semana próxima, donde estará presente el candidato a la intendencia y los alcaldes, va a servir para rever, hacer un nuevo análisis, un nuevo estado de situación y marcar las líneas de trabajo de aquí para adelante en lo que es estrictamente la campaña, pero fundamentalmente en la elaboración de propuestas de soluciones a esos informes que se den por parte de los compañeros de cada municipio. Así que, por supuesto, este informe ya se está elaborando. Saludamos y alentamos a los compañeros de cada municipio a que sigan nutriendo ese informe con los aspectos primordiales de cada municipio, y que será expuesto, como decíamos, en la próxima semana. Queríamos también, en estos minutos, comentar lo que sucedió finalmente el viernes pasado y que seguirá desarrollándose en esta semana, que es la votación de la ley de urgente consideración, el proyecto que fue enviado desde el Senado a la Cámara de Diputados y que la primera instancia fue el estudio en la comisión justamente de diputados para tratar ese proyecto, donde bueno, culminó la votación, como decíamos, la semana pasada, y que da lugar a la votación en la Cámara, en el Pleno, esta semana. Creemos que entre el miércoles y el jueves estará iniciando la votación. Y aquí hay elementos que son de importancia, porque en la Cámara de Diputados hay presencias de legisladores de partidos que no estaban en el Senado, que no tuvieron la oportunidad de conquistar una banca en el Senado. Y por lo tanto son actores políticos que definen su accionar en esta oportunidad. Y que hemos visto con mucha claridad el alineamiento hacia las políticas del gobierno, hacia el contenido de la ley de urgente consideración. Es decir, un alineamiento a las políticas neoliberales, un alineamiento a la profundización de las políticas gestadas en gran medida en gobiernos anteriores del progresismo y que se ven profundizadas bajo la mano de este nuevo gobierno. O sea que Algunos candidatos en época de campaña electoral criticaban al Frente Amplio, hoy lo que hacen en realidad es profundizar sus políticas, porque cuando se suman a la táctica del actual gobierno, que es la profundización de la represión a los trabajadores, el recorte de los derechos laborales, el arremeter aún más contra las áreas protegidas, contra los recursos naturales, seguir dándole rienda libre al endeudamiento y a la privatización del Estado. Bueno, cuando se alinea a esas políticas, en realidad hay un alineamiento a la conducta general que han tenido los partidos que han gobernado el Frente Amplio en los últimos años. Entonces, si bien hay que esperar, como hemos dicho en audiciones pasadas, quienes finalmente terminan levantando la mano en cada uno de los artículos, también es importante ver cómo se paran en la ley, ante la ley general, ¿no? Ya hemos visto algunos partidos que, bueno, se han colocado y han votado en general la ley y que rápidamente han ido votando el articulado. En algunos casos argumentando posibles negociaciones, dejando supeditado incluso su aprobación a instancias posteriores en el marco del presupuesto, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, a lo que se ha anunciado en cuanto a las áreas protegidas, que el voto de algunos legisladores a esos artículos está supeditado a la posible creación de un fondo en el marco del presupuesto nacional. Cuando todos sabemos que este gobierno ya a través de un decreto presidencial recortó un 15% el gasto en áreas sociales, bueno, esa es la sintonía que se va a profundizar sin duda en el marco del presupuesto nacional. Por lo tanto, difícilmente podamos creer de que se vayan a generar nuevos fondos que atiendan necesidades sociales cuando lo que se está haciendo de hecho es el recorte de esos gastos. Entonces, habrá que esperar, como decíamos, lo que suceda en esta semana, pero las fichas están quedando muy claras en el tablero. Hay una mayoría que no es únicamente la alianza electoral conformada de cara a noviembre, sino que hay una mayoría que la están componiendo legisladores de otros partidos en la medida que votan no solamente la ley en general, sino que también votan más del 50% de los artículos que merecen, como decíamos, nuestro firme rechazo. Como último, queríamos colocar que no solamente estamos padeciendo la política legislativa, represiva de este gobierno y, como decíamos, la continuidad del anterior, sino que también estamos padeciendo la violencia financiera, la violencia de la utilización de los recursos económicos del Estado en beneficio de las grandes multinacionales, grandes empresariados, de aquellos intereses extranjeros y que no son del trabajador cotidiano. Vimos cómo el gobierno siguió avanzando en el camino del endeudamiento externo. Y vimos, lamentablemente, cómo ese endeudamiento externo no está destinado a la generación de puestos de empleo, a la estatización de algunas empresas, no está destinado a la creación de viviendas para nuestro pueblo o para fortalecer el sistema de salud o el sistema educativo. No, está orientado, como decíamos, a otros intereses que no son de los trabajadores. Pero lamentablemente también hemos visto cómo esto ha sido posible gracias a la gestión de los gobiernos anteriores. Hemos visto, y todos habrán escuchado, a Pablo Ferreri, quien fuera mano derecha del ministro de Economía, Danilo Astori, en los días anteriores, quien, una vez que se enteró de este nuevo endeudamiento del Estado, rápidamente se adjudicó la responsabilidad de que este endeudamiento era posible gracias a las gestiones de los gobiernos anteriores. Entonces aquí estamos viendo cómo la política de endeudar el país con los organismos internacionales responde a una conducta sostenida también en el tiempo, no solamente por este gobierno en los 3 meses y 4 meses de gestión que va, sino por los gobiernos recién salientes. El subsecretario de Economía salió a decir que gracias al Frente Amplio hoy el gobierno de derecha puede seguir generando mayor deuda. Entonces acá vemos que ninguno tiene intenciones de generar recursos para el país que no sea bajo esta conducta que se ha venido reproduciendo. El Frente Amplio, al jactarse del endeudamiento, de lo posible y de lo beneficioso que es endeudarse en el exterior, está negando las alternativas que otrora promovió, que era la utilización de las reservas internacionales, el no pago de justamente la deuda externa, el colocar impuesto a la zona franca, el colocar impuesto a la actividad bancaria. Es decir, que hay un conjunto de medidas que son negadas y que tienen naturaleza de izquierda, cuando se alinean a esta política sistemática de endeudamiento y de pérdida de soberanía del país. Por lo tanto, compañeros, ante esta realidad donde el gobierno de derecha sigue avanzando y arremete contra los derechos de los trabajadores y la soberanía nacional, donde vemos que el partido de Frente Amplio se alinea y aplaude, aunque con algunos peros, pero que en definitiva acompaña las líneas generales de este gobierno. Y cuando vemos que otros que intentaron ser alternativa también se alinean a estas políticas generales, encontramos que en este escenario la unidad popular es la única trinchera de izquierda válida para seguir fortaleciendo a ese grupo de pueblo que aún sigue peleando por la liberación nacional, por el socialismo, por los intereses de los trabajadores. Esperemos que aquí en más seamos más compañeros los que sumemos y nutramos esta fila de luchadores. Compañeros, a seguir peleando, a seguir fortaleciendo, a seguir trabajando las agrupaciones. Nos encontramos en la próxima audición. Espero que anden todos bien.